El gesto más radical, con Alicia Santurce y Sergio Vera. Chicas de Oro, la serie que nos enseñó que las amigas son la familia elegida, escrito por Pedro Ángel Sánchez, me he acordado de una columna escrita en 2017, en diciembre de 2017, por Elvira Lindo, en el que hablaba de señoras mayores que van al cine. Escribe Elvira Lindo: sí, sí, ya se ha descrito ampliamente, es ese momento en el que alguien se refiere a ti en una tienda, en la calle, como señora, y aturdida te vuelves a buscar a la señora en cuestión, hasta que caes en la cuenta de que no hay más señora que tú. A partir de ese momento la escena se va repitiendo hasta que asumes el recién estrenado tratamiento, hasta que si eres vital, tienes sentido del humor, si ves la fiera venganza del tiempo con saludable ironía, irás encontrando ventajas a la nueva circunstancia. Y pensarás, pues ya que soy una señora, voy a ser más señora que ninguna. Lo cual en mi experiencia no resta sino añade. Añade libertad, afición indisimulada por las cosas buenas y un abrirle la puerta a cierta extravagancia. En el vestir, en el hablar, en nombrar las cosas, en términos propios, en adecuar cualquier actividad pública a tu estilo. Porque el estilo es el atractivo de las señoras. Hoy hablaremos de Las Chicas de Oro, una de las series más míticas de nuestra televisión y de la televisión norteamericana que ha marcado toda una época. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almaina Granada. Las Chicas de Oro con Pedro Ángel Sánchez. Es una suerte, pero y contamos hoy en este capítulo con Pedro Ángel Sánchez, que nació en Madrid, es crítico musical, locutor de radio y presentador de televisión desde hace más de 20 años. Comenzó en la radio en 2002 y lo hizo con la misma ilusión con la que editaba en su casa sus propios programas, con una grabadora casera y una mesa de mezclas comprada con sus primeros ahorros. Desde entonces ha desarrollado su carrera como experto musical en cadenas como Kiss FM, Cadena Dial o Los 40 Principales. Desde 2018 presenta en la radio autonómica manchega, en Castilla-La Mancha Radio, el programa La Tarde Suena Bien. En Dos Bigotes ha publicado las dos libros, Nada es Eterno Salvo la Carra, una biografía de la italiana que conquistó el mundo, y Las Chicas de Oro, la serie que nos enseñó que las amigas son la familia elegida. Muchas gracias, Pedro, por haber aceptado nuestra invitación y por estar aquí en este capítulo del Gesto Más Radical. Muchas gracias, Sergio. Un placer estar aquí con vosotros y venir a hablar de Las Chicas de Oro, porque como decía Elvira Lindo, viva las señoras mayores, ¿no? Totalmente. Alicia Santurce, ¿qué tal? Aquí vengo yo en representación a las señoras. ¿Cómo, perdón? Aquí vengo yo en representación a las señoras. Sí. Bueno. Todos somos ya un poco señoras, sí, aquí, ¿no? Team señora. Totalmente, somos un poco club señoras, efectivamente. Bueno, un libro que la verdad que pensándolo es es un libro estupendo, un libro que, bueno, tiene una labor de investigación increíble. Pensar que el 14 de septiembre del año 1985 se estrenó el primer capítulo de Las chicas de oro. Hace apenas 2 meses se cumplió el 40 aniversario del estreno en Estados Unidos, en la NBC, de una de las series televisivas más importantes de la historia. Pero hay que pensar en el contexto, ¿no? Yo pensaba mucho en el contexto mientras leía el libro, pensaba que Las chicas de oro en los años 80, con Reagan en el gobierno, la ola neoconservadora, ¿crees que, bueno, indudablemente fueron audaces, ¿no?, los guionistas, los directores, para a través del humor y cierta inocencia situarse a la vanguardia de muchos temas? Hombre, desde luego que fue una serie muy rompedora, muy revolucionaria, y es una de las cosas que creo poner también en contexto lo que significó la serie en ese momento y la valentía que tuvieron a la hora de tratar determinados temas precisamente en esa sociedad, ¿no?, en la que estaba Reagan, y también en nuestro país cuando llegó justo un año más tarde, porque eran los 80. Sí, hablamos de la movida, supuestamente éramos muy modernos, pero quizá lo éramos en ciudades, en Madrid, en Valencia, en Galicia, pero realmente luego la España, España era otra cosa, ¿no? Y todavía nos quedaba mucho por avanzar y mucho por reivindicar, ¿no? Y yo creo que ellas lo hicieron, tocaron temas hasta ese momento, cuestiones que hasta ese momento jamás habían abordado, y nos hicieron avanzar mucho a través del entretenimiento, ¿no? Y de ahí también nace un poco el escribir este libro, ¿no? Porque yo creo que a todos nos ayudaron a ver las cosas de otra manera, a ser mucho más empáticos y a poner en contexto determinadas cosas en las que todavía nos quedaba mucho por aprender. Una serie que, por otro lado, no ha envejecido. O sea, que tú la ves ahora y los chistes siguen siendo graciosos, los discursos siguen estando vigentes, que quizás es la parte más triste, y aunque sí que es cierto que en la última etapa tiene un desarrollo como más un poco heteronormado, ¿no?, de resolución de la serie, es una serie que antepone sobre todo la relación de estas cuatro amigas un poco contra el mundo, ¿no? Sí, y ahora es como muy habitual ver a gente compartiendo piso, ¿no? De hecho, cada vez es más habitual, por desgracia, porque lo de la vivienda es una de las asignaturas pendientes que tenemos aquí en España. Hasta en eso se adelantaron a tantas cosas, y es una cuestión que además los guionistas siempre tuvieron muy presente, porque querían que fuera una comedia, pero que no solo fueran risas, que nos hicieran también reflexionar, y desde luego que lo consiguieron. Y lo más curioso es que nos hicieron reflexionar a través de la comedia, una comedia que, como tú bien dices, Alicia, es que no ha envejecido, y es muy difícil, ¿no?, que en muchos casos el humor haya envejecido bien, pero ellas lo consiguieron, sobre todo porque muchas veces, incluso aunque pareciera que se estaban riendo de algo, realmente lo que estaban haciendo era que la gente empatizara con el diferente, y esa es la gran diferencia con otros muchos humoristas, ¿no?, de la época, que ahora lo escuchas y se te ponen los pelos de punta, ¿no?, con el humor que hacían, ¿no? Sí, total. Claro, en este sentido, por ejemplo, escribes: jamás nos gustó sermonear, pero nunca tuvimos miedo y nos importó dar un determinado punto de vista, afirmó Barry Fanaro, guionista y productor de las cuatro primeras temporadas. Uh-huh. Y creo que ahí es una de las claves del éxito. Sí, es eso. Y luego, además, todos los temas que trataron les afectaban de alguna manera. Entre otras cuestiones, por ejemplo, hablan de la fibromialgia. Hablan de ello... Uh-huh. Que era una palabra y una enfermedad que todavía ni siquiera muchos médicos se tomaban en serio. Bueno, solo hay que ver ese capítulo en el que Dorothy es la protagonista. Ese tema lo trataron porque Susan Harris, su creadora, sufría fibromialgia. El tema del VIH, del SIDA, lo trataron porque era una cuestión que estaba en el día a día. Y además, en el mundo del espectáculo también estaba muy presente. De hecho, muchas de las actrices perdieron a muchos de sus amigos que eran actores, entre ellas Estelle Getty, que vivía... que todo su círculo, todos sus amigos eran gays, y perdió a muchos de los compañeros que trabajaron con ella en una obra de teatro, y por eso siempre se implicaron tanto y no tuvieron miedo a mojarse. Y lo bueno es que la gente lo entendió y supieron entrar en la casa de la gente sin que tuvieran miedo a que a lo mejor entrara en una casa un poco más tradicional. Pero porque entendían que todo era comedia y les abrieron las puertas, ¿no? Y por eso tenían como fans al colectivo gay, pero luego tenían también a la reina madre de Inglaterra, ¿no? O sea, y eso creo que es un logro. Creo que también es una manera de hacer activismo, ¿no? A través del divertimiento, del entretenimiento, que creo que también es muy válido, sobre todo porque abre las mentes a otra gente que a lo mejor es mucho más difícil que entienda determinadas cosas, ¿no? Sí, que es además el activismo de una manera interesante, ahora que se habla mucho de lo woke, ¿no? Todo es woke. Esta serie trata todos los temas que ahora son considerados como woke. Y todas las actrices además venían del teatro musical, uh-huh. Y entonces, claro, estaban súper familiarizadas con el colectivo LGTB, que era el que formaba el grueso de los espectáculos de Broadway. Exactamente. Claro. Bueno, de hecho, el libro lo abro con la historia un poco curiosa porque quise que el libro se inaugurara con un capítulo un poco diferente, que sorprendiera un poco, y por eso hablo del asesino de La Última Llamada, un asesino en serie estadounidense. Y es curioso porque cuando entraron en su casa y ya descubrieron que él había sido, que llevaba un montón de años asesinando precisamente a hombres gays, porque tenía homofobia interiorizada y su manera de sacarla era asesinándolos. Y cuando llegaron a su casa, vieron que tenía un montón de VHS de musicales y también de Las Chicas de Oro. Entonces, es verdad que fue una serie que fue muy bien acogida por el colectivo, pero entre otras cosas porque es que yo creo que desde el primer momento se vio que era un lugar seguro, ¿no? Sí. Ese hogar de Blanche, esa casa de Blanche, uh-huh. Era un lugar seguro, pero porque es que desde los primeros capítulos ya trataron la homosexualidad. Uh-huh. Y además me parece muy valiente que incluso la primera vez que lo hicieran no lo hicieran con un chico homosexual, sino con una mujer homosexual, que todavía me parece más avanzado a la época, ¿no? Sí, eso es un capítulo que además está en la primera temporada, no sé si es el séptimo o el octavo, que es la amiga de Dorothy. Exacto. De la universidad. Y es... no hay ningún tipo de aspaviento. Uh-huh. Y entonces llama mucho la atención por la época, ¿no? Porque dices, estamos hablando del año 85. O sea, claro. Es que es como... y la tía entra, es una señora como ellas. O sea, no hay ningún tipo de aspaviento. Y a mí eso me parece súper interesante. Creo que en ese sentido la serie tiene una inteligencia que yo creo que por eso se ha mantenido también en el tiempo. Y todavía eso a día de hoy la ves y te ríes con los chistes. Que es que eso es que yo, honestamente, me parece de las cosas más complicadas. Es que es tremendo. Sostener. Sí, sí, además es que te pones un capítulo y a los 50 segundos creo que ya te estás riendo seguramente con el primer chiste que haga Sofía, ¿no? Es que era realmente, tenía un equipo realmente impresionante, sí, sí. Sí, claro, Sofía que nos dejó perlas como vosotras sois cultas y yo soy sabia, nada, ni más ni menos. O cuando decía, yo a partir de ahora... solo sexo. ¿Crees, Pedro, que es una serie feminista? Es feminista porque destila feminismo por los cuatro costados, ¿no? Pero porque ellas respiraban y evocaban feminismo y lo hacían de una manera muy natural, que creo que eso también era lo inteligente y sin que resultara forzado, ¿no? De hecho, hay un capítulo en el que ellas intentan arreglar el baño, creo que es la taza del váter, ¿no? O algo así, y llega un fontanero y dice, ¿vosotras también habéis tomado del sarampión feminista? O algo así les dice, sí, ¿no? Sí, y también como al final, como ya estáis mayorcitas para el feminismo, exactamente. Algo así les dice. O sea, es como wow cuando lo ves ahí, el típico perfil del señor fontanero como muy estereotipado, ¿no? Ese arquetipo. Sí, entonces, bueno, era feminista, pero porque al final fueron mujeres que demostraron que podían sobrevivir por sí mismas sin necesidad de tener ningún hombre al lado, aunque no podían vivir sin ellos, todo claro. Hay que decirlo, ¿no? Porque... Sí, es verdad, pero hay una relación, por ejemplo, en otra serie que evidentemente se inspira y se bebe de Las Chicas de Oro, que es Sexo en Nueva York, que ahora es muy criticada, pero en 2010 estábamos todas como locas delante de la televisión. Tal cual. O sea, y la que diga lo contrario miente. Sí que es cierto que en Sexo en Nueva York la presencia, o sea, el objetivo de encontrar pareja siempre fue prioritario en el desarrollo de la serie. Y en Las Chicas de Oro, ellas tienen una vida social en la que entran los hombres como mujeres sexualmente activas, ¿no? Que es lo fascinante. Pero no es como algo, sobre todo en las primeras temporadas, prioritario. O sea, porque en algunos momentos quitando el ex marido de Dorothy, el padre de Blanche, no aparecen apenas hombres. Hay capítulos enteros en los que no aparece ninguno. Sí, es verdad. Y de hecho hay un capítulo en el que Dorothy, porque Sofía está empeñada en buscarle novio, que no sé si es a Rose o a Blanche, que le dice, busca un novio para Dorothy que ya le queda poco, aunque sea bajo, gordo y calvo, pero que tenga ya un hombre. Y le dice ella, mamá, que si encuentro a un hombre, a una pareja, bien, pero que si no, no pasa nada. Es que lo dice explícitamente, uh-huh. O sea, que es verdad que ellas eran felices como estaban y demostraron además que se podía ser feliz después de haberte quedado viuda, después de separarte o después de haber fracasado, bueno, fracasado entre comillas, porque no fracasar, simplemente tienes una nueva etapa, pero que eran felices así, ¿no? Y que eran felices en una segunda oportunidad, que la vida da muchas segundas oportunidades, ¿no? Uh-huh. Y luego, por ejemplo, escribes temas universales como la amistad, el amor, las relaciones personales y la resiliencia del ser humano frente a los retos que nos pone la vida, resonaron fielmente los espectadores. ¿Fueron especialmente transgresores a la hora de hablar de la amistad y de la familia elegida? Algo que resuena mucho, mucho, yo creo que todavía hoy, años después, este tema de la amistad, cómo lo trataron, ¿no? Y también un tema que me parece especialmente importante, que es la vida sexual activa en mujeres mayores de 50, 60 años. Claro, es que por primera vez pusieron sobre la mesa, y casi literalmente en esa mesa de la cocina, temas tan controvertidos por entonces. Jamás, por ejemplo, se había hablado de la menopausia en la televisión. Uh-huh. Jamás se había hablado del sexo en la tercera edad. Parecía uh-huh. que las personas mayores no deseaban uh-huh. o no les gustaba ser deseadas, y ellas lo demostraron. Y además, en uno de esos primeros capítulos, incluso Rose también toca un tema un tanto espinoso, porque por entonces, yo recuerdo a mi abuela que vivía en un pueblo, a ella le daba hasta vergüenza irse a tomar un chocolate con churros con una amiga, porque eso se criticaba. No. Imagínate lo que era tener una nueva pareja cuando te habías quedado viuda o te habías separado, ¿no? Por entonces, y ya con más de 50 años. Y en uno de esos capítulos, Rose, quien empieza una nueva relación con una persona, claro, este le invita a un crucero y una cosa lleva a la otra, y llegaba el momento de tener sexo, ¿no? Y ahí es cuando se crea el dilema de, ¿qué hago? ¿Me acuesto, traiciono a mi pareja, claro, a la memoria de mi pareja, o sigo adelante? Y son ellas las que les dicen, tienes que apostar por esto y tienes que seguir viviendo, ¿no? Y eso fue una cosa que ahora todavía vemos valiente, pero es que por entonces, hace 4 décadas, era casi un ovni, ¿no? Bueno, es que, lo que se planteaba. Es de los primeros capítulos. Y yo creo que está todavía el personaje del cocinero gay que lo quitaron, nada, no aguantó. Esto es muy importante. Yo estoy muy obsesionado con este hombre. con Charles Levy. Lo juro. Me da muchísima pena porque, claro, este personaje masculino que solo apareció en el capítulo piloto. Exacto. En el episodio piloto. Y claro, pobrecillo, ¿no? Él luego ver que no, bueno, que no, claro, decidieron prescindir de él, ¿no? Mm. Que Coco, se llamaba Coco, que es el único personaje masculino protagonista en principio, un mayordomo gay que acompañaba a las chicas en las labores de cocina y limpieza de la casa, que hubiera sido también muy transgresor para la época. Sí, exacto, un hombre, total. Sí, que verdad. Sí, y de hecho mucha gente pensó que a lo mejor lo habían eliminado por su condición homosexual, ¿no? Pero no tuvo nada que ver con eso. Es verdad que él era el quinto elemento de la casa, pero es que conforme se pusieron a rodar el primer capítulo, claro, vieron que la fuerza de las 4 mujeres en la mesa de la cocina no necesitaba nada externo. Y luego había un gran enemigo, que era el tiempo. Era uh-huh. claro que el capítulo era 22, 23 minutos. Entonces, claro, meter a una quinta persona significaba tener que restar tiempo al resto de los personajes. Y esa fue la decisión que tomaron de inmediato, lo vieron clarísimo, y luego hubo otro extra, que fue de repente la llegada de Sofía. Sofía iba a visitar puntualmente la casa para ver a Dorothy, pero es que en cuanto Sofía entró por la puerta, aquello era la fiesta. O sea, es que no podían resistirse a ella, entonces vieron que era necesario darle más protagonismo y al final decidieron quedarse con los cuatro elementos, digamos, del planeta Tierra, porque eran todas muy diferentes entre ellas y eran la combinación perfecta. Y ese fue el motivo, o sea, no tuvo nada que ver el otro. Lo que pasa es que Charles Levin lo pasó realmente mal, porque claro, imaginaos. Además, él decía que era una serie que le apasionaba, o sea, que sabía que iba a ser un éxito, claro. Y de hecho nunca llegó a verla, ¿eh? Nunca llegó a verla. Es que te rompen el corazón ahí. Hombre, imagínate. Mío. No, eso da pena. Imagínate pensar que vas a formar parte de una serie y que luego la serie se convierte en histórica. Y dices, no, pero bueno, sigue apareciendo. Claro. Pero es curioso cómo eliminando ese personaje que realmente era como que hubiese tenido la conexión inmediata con el colectivo, aún así la serie seguía funcionando, ¿sabes? Sí. En ese discurso. A mí hay una cosa muy interesante, claro, estamos hablando del año 85, estamos hablando... de la época de Reagan, estamos hablando también de otros rangos salariales de los que se manejan ahora. Pero al final esa serie comienza hablando de la precarización. Ellas se van a vivir juntas por pura precarización. Exacto. Y además todas tienen trabajos culturales o educativos, que esto es muy interesante, porque Rose hace apoyo a personas que se van a, o sea, que están en riesgo, ¿no? Eso es, tienen que estar en riesgo de suicidio. Blanche trabaja en un museo, Dorothy es profesora. Entonces es como, wow, lo vemos y es un casoplón. Ahora sería una ensoñación compartir con tus amigas esa casa y esa cocina, pero realmente en ese momento, con los sueldos que se manejaba, que había habido una escalada social brutal en esa época en Estados Unidos, ellas venían de una situación, o sea, hablaban de personajes en una situación muy precarizada. Hacen cuentas todo el rato. Exactamente. Claro, de hecho es el motivo por el que Blanche decide compartir piso para poder seguir pagando la hipoteca que le queda, ¿no? Y de hecho luego más adelante incluso Rose pierde el trabajo en el teléfono de la Esperanza y tiene que buscarse otro trabajo, que ahí también se toca el tema del empleo, de la búsqueda de empleo con más de 50 años, que también es un tema, una cuestión muy interesante. Y luego está la valentía también de poner a Dorothy como profesora, que también fue también la más crítica incluso con la educación, ¿no? Sí, por sí. Entonces. Uh-huh. Entonces es verdad que en ese sentido fue también una serie muy valiente, que yo es un poco, creo que es lo que más le diferencia con las series posteriores también de mujeres, como puede ser Sexo en Nueva York, porque al final Sexo en Nueva York es otra fantasía, ¿no? Es más un mundo de mujeres multimillonarias, pero totalmente con la vida solucionada, ¿no? Es una escritora de éxito con un casoplón y con Manolos. Bueno, amigas y periodistas, vosotros vivís con un artículo al mes. Bueno, Carrie Bradshaw vivía con un artículo al mes. Sí. Y a mí no me salen las cuentas. Y se tiraba para escribir un libro 2 años y seguía viviendo de ello. Digo, pues no es la editorial Dos Bigotes con la que yo trabajo. No, fantasía esto, es bueno, claro, era sí. La ventana, no, claro, total, ¿no? Era una fantasía capitalista, que quiero decir que también hay que verla como lo que es, ¿no? Que creo que también a veces como que queremos pasar por filtros muy estrictos cosas que están desde la absoluta ficción, es claro. Imposible. Y hay que dejarse llevar también por esa fantasía, porque no, claro que sí. Un poco, ¿no? Claro. Sí, te dejas llevar y dices, esto es lo que nos proponen, pues me meto de lleno en ello y es muy disfrutable también. Desde luego. Pero las chicas de oro en sentido sí que es cierto que hablaban de mujeres más reales, porque es verdad, trabajaban y bueno, y luego claro, las edades, cuando empiezan a decir las edades, porque claro, yo la veía de muy cría, ¿no? Con 7, 8 años con mi madre la encantaba y claro, no sabes el rango de edad y ahora de pronto cuando dicen 51 años dices, claro, si estoy ahí ya. Y por entonces las veíamos como mujeres más cercanas a la tercera edad que a lo mejor a los nuevos 40 que sería ahora, ¿no? Es verdad que la estética ha evolucionado, los cánones físicos han evolucionado, pero es verdad que era un concepto que todos teníamos, que parece que ya con 60 años ya lo habías hecho todo y ya no tenías nada por lo que ilusionarte o algún nuevo reto al que enfrentarte. Y ellas demostraron que sí podía ser así. Y ahí tuvo mucho que ver también la directora, la jefa de vestuario, que quiso también, a pesar de la estética, que la podemos ver muy ochentera, etcétera, pero la jefa de vestuario siempre quiso que las viéramos como mujeres muy arregladas, muy bien vestidas, pintadas, incluso sexys, porque Blanche con esos camisones tan provocadores que llevaba, o las túnicas de Dorothy, que eran estupendas, ¿no? Pues siempre quiso que salieran muy guapas, porque a veces también un poco el concepto de la gente es que ya con 50 tenías que estar con la bata puesta casi en casa, ¿no? Y ahí también estuvo parte de la transgresión de la serie en la parte más estética. Susan Harris, bueno, la guionista y una de las principales creadoras, hizo muy bien y fue muy fina a la hora de crear las identidades, ¿no?, de los personajes y los orígenes diversos de ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Blanche Devereaux, siempre obsesionada por los hombres. En ella queda representado Scribes lo físico, lo sexual, el adorable Ross Naylon en todo momento dispuesta a contar alguna de sus desconcertantes costumbres añorados en Olaf. En el caso de Rose encontraríamos lo emocional, en Dorothy la más sensata y racional encontraríamos la intelectualidad, y en Sofía, la madre de Dorothy y la más mordaz de las cuatro, tendríamos, en palabras del guionista Mark Cherry, la máquina de hacer bromas que nunca fallaba. Como decía, fueron muy finos a la hora de la construcción de los personajes y de las identidades de estas cuatro. Sí, por eso muchas veces a lo mejor os pregunto, ¿con cuál os sentís más identificado o identificada? Y seguramente tengáis alguna favorita, pero al final todos tenemos un poquito de ellas. Sí. Todos tenemos la parte divertida de Sofía, la parte más sensata de Dorothy, la parte más sexual de Blanche o la parte más naive de Rose, ¿no? Y eran como las cuatro partes de una brújula, ¿no? Eran muy, muy diferentes, y eso también hizo que todo el mundo de alguna manera se sintiera identificado un poco con todas o con alguna en particular, ¿no? Y la química entre ellas grabando los capítulos, porque si ya te observas un poco, no solo los chistes, las caras que ponen unas otras, o sea, hay un baile que es rapidísimo. O sea, no tenían muy poco margen de ensayo a esos niveles de grabación, porque eran 23 minutos, pero por temporada eran una burrada de capítulos, veintitantos, sí, sí, sí. ¿No? Me suena. En una semana rodaban el capítulo. Es verdad que desde que empezaban a escribirlo hasta que llegaba a la grabación eran 3 semanas, pero luego de ensayo, de aprendizaje, era una semana. Claro. Y luego lo que hacían los viernes, porque los capítulos los rodaban los viernes, hacían una primera grabación a las 5 de la tarde y otra a las 9 de la noche. Entre el capítulo de las 5 de la tarde y las 9 de la noche, si había algo que no llegaba a funcionar, lo modificaban, y en ese ratito tenían que aprendérselo, que ahí demostraban la profesionalidad, claro, que tenían. Y luego había una cosa que contaba Betty White, que decía que claro, que parece que como es comedia puede ser todo un poco más informal, decía, pero es que todo tenía que ir al milímetro, los cambios los podíamos hacer durante la semana o de cara a la última grabación, dice, pero todo, aunque tú quieras meter una palabra que a ti te puede parecer graciosa o meter un silencio de más, dice, a lo mejor solo un silencio de más que metas, te cargas el chiste. Entonces tenían que ser muy profesionales absolutamente para todo, y todo iba muy, muy milimetrado, pero es que eran grandísimas profesionales de la comedia, de los musicales, eran auténticas estrellas del teatro, o sea, un trabajo, y de la televisión. Un trabajo actoral que lo ves ahora y no lo reconoces en muchas series, la verdad. Golden Rule of Four, esto me puedes la regla de oro de las cuatro. Esta regla es una regla de la que hablaba Mark Cherry, que fue uno de los guionistas que se incorporaron en la segunda tanda en la década de los 90, que luego fue el ideólogo de Mujeres Desesperadas, ahí es nada. Y claro, decía que a raíz de Las Chicas de Oro nace esa regla dorada de las cuatro, que son series basadas en cuatro protagonistas femeninas. Ahí podemos citar Sexo en Nueva York, podemos hablar de Girls, Mujeres Desesperadas y otras tantas series o programas de televisión que se han hecho, pero que no todos han funcionado, porque no, aunque tengas la fórmula, no siempre funcionan. Pero se demostró, bueno, que era una regla, que era una fórmula que podía ir muy bien. Y bueno, y la prueba está que luego llegaron pues estos otros programas que al final también están inspirados en The Golden Girls. Indudablemente, al final, si pensamos en las conversaciones de Carrie en un restaurante con sus amigas, son las charlas de Las Chicas de Oro en la mesa de la cocina con la tarta de queso. Sí, a las 3 de la mañana, que es como... Sí. A mí me gusta mucho esto de verlas ahora y entender el insomnio este que tenían. Que decía, pero ¿por qué están levantadas, no? Cuando era pequeña, claro, ahora es como, claro, ¿no? Sí, las 3 de la mañana, y eso no era ideal para una charla. Exactamente. De la cocina. Además, normalmente ahí empezaba ya el conflicto, muchas veces empezaba ahí el conflicto de la serie, era como, no puedo dormir, me pasa esto, te pasa esto, y ya empezaba el capítulo. Sí, ya arrancaba. Sí. Que al principio no iba a haber cocina, que esto es una cosa que nos vuela la cabeza un poco. A mí esto me voló la cabeza investigando que de repente no hubiera cocina en la idea original de la serie, y lo improvisaron tanto que prácticamente in extremis fue cuando dijeron, no, tiene que haber una cocina. Mm. Que es curioso porque luego la cocina también es un lugar como muy habitual en muchas series, bueno, Friends, sí, ¿no? Sí, sí. El Príncipe de Bel-Air, porque es un poco lo que plasma la cotidianidad también de una vida, claro, ¿no? Y así nace lo de la cocina. Tuvieron que buscar entre la multitud de decorados que tenían por allí por los estudios y cogieron una de una serie anterior, It Takes Two, se llamaba, que fue una serie que no tuvo mucho éxito. Uh-huh. Y es muy curioso, tú miras en YouTube la serie y ahí está la cocina de las Chicas de Oro. Sí. Yo siempre he querido tener una casa como la de las Chicas de Oro, claro. Ese estilo Florida me parece lo más. Total. Es maravilloso. Bueno, el sofá se agotaba en el supermercado, en el hipermercado donde lo compraron, sí, sí. Cuentas también en el libro que, bueno, como tuvieron que hacer mucho juego con el tema del color del sofá, ¿no? Sí. Porque, bueno, era un poco complicado para los trajes. Los manteles también tenían, claro, que tener varios, porque claro, a veces dependiendo el traje que llevara cada una podía desentonar, entonces ahí tenían un buen surtido. La serie no se iba a llamar The Golden Girls, sino Ladies Day, ¿no? Era, sí, uno de los títulos que se barajó al principio. Y bueno, luego ahí es muy interesante, por ejemplo, este intercambio de papeles, porque al principio los papeles de Rue McClanahan y Betty White iban a ser al diferente, sí. Es decir, Betty va a hacer de Blanche y Rue McClanahan de Rose, y luego se dieron cuenta que, bueno, que era posible y necesario, y que ha acertado, ¿no?, este cambio final. Sí, al final fue un poco la intuición de uno de los directores de casting, que por entonces era el director de Bill Cosby, y es verdad que tuvo esa intuición de decir, ¿por qué no les cambiamos los papeles? Entre otras cosas, porque ya ese tipo de personaje ya los habían hecho ellas en otras series. Entonces dijeron, vamos a cambiarlo para no ofrecer lo mismo al espectador. Y, hombre, a Rue McClanahan le vino de lujo porque ella se enamoró desde el primer momento del personaje, sí, de Blanche. Lo que pasa es que lo quería hacer, pero le dijeron, es que ya está para Betty White. Es que ya se lo han dado a ella y ya lo han hablado. Pero bueno, ahí tuvo la intuición, lo cambiaron y como dijo Betty White, Rue llevó a ese putón desorejado a un universo impresionante, ¿no? Porque luego es un personaje además que te da muchísima ternura, la entiendes muy bien, sirve mucho de nexo de unión entre el resto de los personajes, es muy generosa siempre, como con su diálogo y no da como... No sé, el rollo ese un poco de bruja, funciona un poco como la bruja buena, ¿no? Un poco, sí, de las cuatro. Sí, sí, sí. Eran estupendas, la verdad. ¿Puedes ahondar un poquito en esto? En el cotilleo, claro, más, pero ¿no? Que esto apetece. Esta supuesta mala relación entre Beatriz Arthur y Betty White. Pues fíjate que de esto se ha escrito mucho a lo largo de los 40 años y yo tenía mis dudas porque muchas veces, claro, se escriben muchas cosas y dices hasta qué punto es verdad o no. A lo mejor había cierta enemistad, pero no era para tanto, ¿no? Es verdad que a nivel profesional jamás dieron ningún problema, todas se llevaban estupendamente bien y trabajaron como profesionales que eran, pero luego en la parte personal entre Bea Arthur y Betty White la cosa... Era mucho más complicada, pero realmente fue por parte de Beatriz Arthur, porque ella siempre intentaba buscar a un enemigo, siempre que esto además lo declaró su propio hijo. Decía, es que mi madre siempre necesitaba tener un enemigo cerca, y entonces, claro, vio a Betty White, a Rose, que era la persona perfecta, porque Betty era muy afable, muy simpática, muy entregada con el público que iba... Cada semana iba gente de todo el mundo a ver rodar los capítulos de las Chicas de Oro. Entonces ella quería agradecérselo de alguna manera e iba a saludarlos, hacía fotos, se ponía a cantar si hacía falta con ellos, y esto a Beatriz le sacaba de quicio. Y es verdad que Betty White, que además yo creo que ese personaje amable de Rose, creo que también lo era ella, transmitía esa dulzura y esa candidez. Y en una de las últimas entrevistas que se le hicieron, le preguntaron sobre este tema, cuando ya había muerto Beatriz. Y decía, yo es que quería mucho a Bea, la quería y la admiraba, pero tengo entendido que ella a mí no me quería tanto. Y parece ser que era así porque luego lo confirmó parte del equipo también. De hecho, este año se hizo también con motivo del 40 aniversario un especial y varios miembros del equipo acudieron y lo confirmaron que habían escuchado y que incluso la propia Bea les había hablado con cierto tono de Betty White a todos ellos. Pero fíjate que incluso en esas circunstancias, o sea, sostener el programa, ¿no? Esa profesionalidad. Uh-huh. Exacto. Que ahora hay muchas series que se van al traste en cuanto hay el mínimo beef entre los actores, ¿no? Claro, y aguantar ahí 7 años, porque estuvieron 7 años. Sí. A ver, también es verdad que es muy difícil que a lo largo de 7 años haya química entre, claro, todo el mundo, ¿no? Y que quiero decir, al final Beatriz yo creo que tenía una personalidad que era... Al final no todo el mundo es tan extrovertido. Siempre tendemos a pensar que la gente del mundo del espectáculo, de los medios de comunicación, todo el mundo tiene que ser muy afable, muy divertido. Bueno, hay gente que es más para adentro, más tímida, sí, y bueno, pues estos roces ocurren. Yo he trabajado también, llevo toda la vida trabajando en la radio, y muchas veces a lo mejor estás trabajando con una persona frente a frente con el que te empiezas llevando muy bien y al final no lo soportas. Pero, claro, luego en antena pues tienes que estar sonriendo y invitando al positivismo, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan porque somos humanos, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, el capítulo 72 horas de la quinta temporada, emitido en febrero de 1990, se convirtió en un referente y fueron absolutamente valientes porque abordaron la crisis del VIH. Quizá fue uno de los primeros capítulos y uno de los primeros artefactos culturales y de televisión para el gran público, ¿no? que abordaba el tema del VIH, y en esto qué vanguardistas fueron y qué valientes, ¿no? Qué valientes. A mí el capítulo de 72 horas me sigue poniendo los pelos de punta, la escena de Rose con Blanche, cuando Rose le dice, es que yo la única juerga que me he corrido ha sido operarme de la vesícula, y Blanche le dice, ¿estás diciendo que esta enfermedad solo le puede pasar a las malas personas? Es que me parece que está planteado de forma tan sumamente inteligente, elegir a Rose como la protagonista, que era la más cándida de ellas, sí, que Blanche además hiciera ese alegato y además demostrar que era algo que no solo ocurría al colectivo homosexual, que siempre estaba, claro, ese estigma, ¿no? Sino que le podía pasar a cualquiera, y todo eso, hacerlo además con dosis de humor, me parece que es algo simplemente soberbio, y me parece que es un capítulo que fue además muy didáctico, poniéndonos también en la piel de la sociedad, un poco personificado en Sofía, cuando marca la taza de Rose con una R, como diciendo, esta taza es de Rose, no vamos a ver de aquí, a ver si se nos va a pegar. Sí. Ese miedo que había por parte de la sociedad, y que esto lo hicieran en un momento en el que todavía no había medicación, en el que estaban muriendo miles de personas en todo el mundo, creo que es magistral. Bueno, es que es un capítulo que yo creo que a día de hoy funciona a nivel educativo. Mm. O sea, exacto. Porque todavía el estigma sigue ahí. Hemos avanzado mucho, pero todavía sigue. Claro, tú lo cuentas en el libro que Iván Zaro, de la asociación Imagina Más, ¿no? Él lo sigue poniendo este capítulo en, sí, sus talleres y charlas. Sí, además Iván reflexionaba y decía que a nivel médico el VIH es un éxito, es uno de los mayores éxitos de las últimas 4 décadas. Pero que a nivel social sigue quedando mucho por hacer, porque el VIH sigue siendo un estigma, ¿no? Igual que otras enfermedades se cuentan, se dicen, se habla de ellas sin ningún tipo de pudor, porque no pasa nada, todavía parece que el VIH, si lo has contraído, es te lo habrás buscado, ¿no? Eso sí, y eso, por desgracia, sigue estando ahí. En ese sentido, creo que todavía hemos evolucionado muy poco. Un libro minucioso en el que has entrevistado a Ramón Colón, por ejemplo, el que fuera director de Televisión Española, Isabel Reventós. Bueno, es un libro, no sé cómo ha sido el proceso, pero es un libro profundamente muy bien documentado. Darte la enhorabuena. Muchas gracias, Sergio. Porque has hecho un trabajo formidable. Por ejemplo, hablando de Ramón Colón y Televisión Española, las versiones españolas de la serie, una en los años 90, juntas pero no revueltas, y otra en 2010, Las chicas de oro, se mantuvo el título, con nombres como Concha Velasco, Lola Herrera, Amparo Baró, Mercedes Sampietro, sí, y ninguna de las dos funcionaron y fueron, bueno, podemos decir un fracaso, ¿no? ¿Tú por qué crees que no llegó a funcionar estas versiones en España? Yo creo que es una cuestión seguramente de los guiones, del ritmo, bueno, de una serie de factores. No sé cuál es el motivo exacto, pero es verdad que escribiendo el libro me he puesto alguno de los capítulos de estas dos series y es que no te funcionan. Es que no funcionan, pero es que incluso este año, no sé si habéis visto Clásicos Modernos, que es un poco la versión gay, entre comillas, de Las chicas de oro, producida por Ryan Murphy, y a mí tampoco me funciona. Y bueno, es que es tan literal que se basa en Las chicas de oro, que incluso el decorado es prácticamente el mismo, muy moderno, mucho más moderno, pero son tres chicos gays y la madre, son cuatro también protagonistas, sí. Pero tampoco llega a funcionar. Entonces yo creo que es una cuestión de los guiones, y supongo que en este momento pues estaban guionistas, directores, creadores, actrices, estaban todos en estado de gracia, y eso es lo que hace que funcionara. Pero es que incluso hasta la versión posterior de Las chicas de oro, que fue Golden Palace, el Hotel Dorado, tampoco funcionó. No. Tampoco funcionó. Entonces, pues no sé. La magia del éxito, ¿no? Sí, hay cosas que son muy, muy auténticas y que seguramente cuando se deriva en otras cosas, aunque tengas un poco los ingredientes, pues no siempre funcionan, ¿no? Claro, esto es como cuando haces tú la sopa de tu abuela, que no te queda igual. Tal cual, o de gazpacho, o sea, porque yo todavía, mira que el gazpacho es fácil, ¿no? Tienes que echar pa, pa, pa, pues yo no soy capaz de hacer un gazpacho como el de mi madre. No te queda igual, pues esto es lo mismo. Pero es curioso esa la combinación de las actrices españolas, que también eran actrices súper, súper potentes. Mm. O sea, un casting, claro. Y nada, ¿no? O sea, frío, o sea, sí. Funcionaba. Fíjate que eran auténticos tótem, ¿no? Todas ellas, y Concha Velasco estaba ilusionadísima también, claro. Ella estaba haciendo además La vida por delante, una obra de teatro, y se pasó todo el verano estudiando para Las chicas de oro, y empezó con muy buena audiencia, pero es que fue bajando prácticamente hasta la mitad. Pero esto muchas veces pasa, también en su momento, un poco supongo que por el factor nostalgia, cuando regresó un 2-3, sí. Creo que fue 2003-2004, sí. Todo el mundo que vuelve a un 2-3, y quizá, bueno, ahí también hubo algo de la época que no llegaba a funcionar, y el primer capítulo tuvo una audiencia bestial, pero no llegó a los 13 programas pactados, porque también fue bajando. Haces un homenaje precioso en el libro también a las voces españolas, sí. De las protagonistas, ¿no? A Irene Guerrero, que hacía de Sofía, Julia Martínez de Rose, Delia Luna de Blanche, y Amparo Soto de Dorothy. Sin duda contribuyeron también al éxito en el caso español, y hablaste con ellas, ¿no? Con algunas de ellas, y es un homenaje, me parece muy bonito a sí. Estas actrices. Era un poco, porque al final yo creo que Las chicas de oro todos sí. las asociamos aquí en España al doblaje, porque sí. Todos vimos la serie doblada. Entonces me apetecía mucho hablar con ellas, y también de alguna manera porque me apetecía tener algún testimonio directo que tuviera que ver con ellas, porque al final todas ellas han fallecido, era imposible, ¿no? Y me costó mucho dar con ellas, porque al final son mujeres que ya están retiradas, que son todas muy mayores. Bueno, de hecho, solo he podido hablar con Julita Martínez, que ya tiene 93 años. Pude hablar con ella a través de su hija, porque ella tampoco ya está en condiciones de dar entrevistas. Incluso hay muchos recuerdos que ya ni siquiera los tiene, ¿no? Porque ya han desaparecido de su cabeza. Pero sí que pude hablar, estar, incluso en la presentación del libro que hicimos en la Academia de Cine de Madrid, sí. Estuvo Amparo Soto, porque aunque tiene un poquito de demencia, ella tiene todavía muchos recuerdos, y a través de un álbum de fotos pudimos recordar muchas cosas con ella. Y gracias a su hija, a la que localicé gracias a las redes sociales, vi una publicación sobre Amparo Soto, vi que una tal Amparo Baña había comentado, se lo dirá a mi madre, dije, aquí está, es su hija, tengo que intentar localizarla, y conseguí hablar con ella, y fue un testimonio muy emocionante, porque Amparo es una mujer maravillosa, recuerda a Las chicas de oro como una de las mayores experiencias de su vida, y luego fue también la voz de Marge de los Simpsons, sí, sí. Que luego también tuvo que dejarlo, porque de tanto forzar la voz para el registro de Marge, tuvo que dejar la serie también, claro. y de hecho ahora Amparo solo le queda un hilito de voz. Qué fuerte, porque claro, ha trabajado toda la vida, ha sido su herramienta de trabajo, ¿no? Y solo le queda un hilito de voz, pero bueno, ha sido lo suficiente para poder hablar un poquito de la serie y para poder estar presente en la presentación, que fue muy emocionante. Bueno, la calidad de ese doblaje. Es que yo la última vez que he visto la serie sí que ya la he visto en inglés con subtítulos, pero yo las voces que tengo en mi cabeza obviamente son las del doblaje en español, y es que era un doblaje buenísimo, súper dinámico. O sea, no era cualquier doblaje. No era cualquier doblaje. Es que eran todas muy buenas. Incluso la voz de Sofía fue la voz de Bette Davis aquí en España. Y fue la primera actriz de doblaje que tuvimos en nuestro país. Luego Julita Martínez, que los más mayores recordarán por una serie que tuvo muchísimo éxito en España, que era La Casa de los Martínez, fue la primera actriz a la que se le dio una concha de plata en España por una película que hizo con Paco Rabal. O sea, que es que eran auténticas... No tan conocidas, porque las actrices de doblaje al final no son tan conocidas, pero sí tienen una carrera tremenda. Pero en España, qué importante el doblaje, un país que no se habla inglés nunca y todas las series nos han llegado dobladas. Ese trabajo de los actores de doblaje ha sido... Claro, y luego la adaptación de los guiones un poco llevados a nuestro país, que ahí tuvo mucho que ver también otro gran actor de doblaje y que fue el director de... Había un estudio de doblaje que se llama Arcofon, que en la década de los 80 dobló prácticamente todo. Todas las grandes películas, todas las grandes series, las doblaban en Arcofon, que estaba dirigido por Víctor Agramunt. Y con él también pude hablar un poquito. Iba a quedar con él en su casa para hablar un poquito más extensamente, no por teléfono, pero me lo suspendió en el último momento porque me dijo que no se encontraba bien. Y bueno, sí que me dijo que era de las cosas más bonitas que había hecho a lo largo de su carrera, pero bueno, no pudimos hablar más de esa conversación telefónica y por desgracia falleció el 31 de agosto de este año. Pero bueno, tenemos ahí también un poquito su testimonio, su memoria, sí, su recuerdo. 180 capítulos, 7 temporadas, del 85, de 1985 a 1992, y cómo suenan las chicas de oro. Pedro, ¿en qué estás ahora trabajando? Pues estoy ya trabajando en el próximo. Sí. Después de publicar el próximo, porque además saldrá el año que viene, también porque hay una fecha que tiene mucha importancia en el libro. Seguramente ya el próximo lo deje para poder escribirlo durante un par de años, porque realmente este libro lo empecé a escribir antes de Las Chicas de Oro, pero Las Chicas fue una propuesta de Alberto y Gonzalo, de mis editores, porque después del éxito de la biografía de Rafaela, como ellos sabían que yo estaba viendo la serie, al igual que ellos, me dijeron: Pedro, ¿quieres escribir tú el libro de Las Chicas de Oro? Y es verdad que me parecía que era la continuación perfecta entre un personaje como Rafaela Carrá y Las Chicas de Oro, porque tenían muchas cosas en común. Sin tenerlo, tenían muchas cosas en común, ¿no? Sí. Forma parte de nuestra vida, forma parte también de nuestra memoria. Y de alguna manera, creo que tanto Rafaela como Las Chicas, creo que marcan un poco hacia dónde quiero llevar mis libros, que es reivindicar a esos personajes o esos programas que nos han hecho felices, ¿no? Creo que ahí un poco he encontrado mi hueco y es donde quiero ir. Y el próximo libro pues va un poco encaminado por ahí. No lo voy a decir porque soy muy, muy supersticioso, pero bueno, llevo trabajando en él mucho tiempo y el año que viene saldrá también a la luz. Así que el año que viene, si hace falta, volvemos y hablamos de lo que saldrá, porque seguro que también nos interesa. Y tenemos muchas cosas que comentar juntos. Eso por descontado, por supuesto. ¿Qué chica de oro eres? Pues te diría que Dorothy. Siempre desde pequeño me pareció una mujer como muy interesante, me parecía súper atractiva con esa forma de vestir, con esa personalidad que tenía. Y es verdad que al haber entrevistado también a Amparo Soto para el libro, que era la voz de Dorothy, definitivamente es mi favorita. ¿La vuestra cuál es, por curiosidad? Yo creo que depende de la fase del ciclo. Del momento, ¿no? Está como las canciones, ¿no? Dependiendo para qué. Yo creo que Dorothy mucho, por la ironía esa y eso mucho. Y luego también creo que un punto Blanche coqueto también tengo. Sí. Reconozco. ¿Y Sergio? Yo creo que Sofía, porque... Vieja gruñona. Vieja gruñona total. Es mi naturaleza, lo siento. Bueno, nos gusta. Bueno, tenemos, ya para terminar, Pedro, tenemos aquí que Alicia me regaló hace unas semanas una baraja del tarot de Las Chicas de Oro. Es que me parece una fantasía esto, de verdad. Y la hemos traído para que elijas una carta que nos puede salir. Entonces, bueno, vamos a barajar así un poquito. Es solo arcanos mayores. A ver, la pitonisa Sofía. Bueno, es que Sergio echa las cartas muy bien, ¿eh? Tiene muchos talentos. Sí, es verdad. Hoy, que me da un poco de miedo esto, ¿eh? Bueno, a ver. Escoge. A ver, cojo la que quieras. La que tú quieras. Lo dije por ahí. Esa. Ahí está. A ver. Bueno, la rueda de la fortuna. Bien. Se mantiene muy bien. Se vienen cositas y como estás en súper éxito con Rafael y con las chicas de oro, esto se mantiene. Ay, qué bien. Así que nada, perfecto. Bueno, pues ya está, me voy tranquilo. Pensaba que iba a salir una mala. Te ha salido una buena, que es te mantienes o incluso vas a más. Bueno. No hay cartas malas en el tarot. Me encanta. Ahora voy a hacer una story con el tarot, ¿eh? Sí, sí. Pedro, enhorabuena, muchísimas gracias por presentarnos Las Chicas de Oro, la serie que nos enseñó que las amigas son la familia elegida, editado por Dos Bigotes, maravillosa edición como siempre, de Alberto y Gonzalo. Uh-huh. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Si quieren escucharte, te pueden escuchar todas las tardes en Castilla-La Mancha, en la Radio Castilla-La Mancha. Eso es. En tu programa de radio de música, entrevistas. Y esperamos con muchísimas ganas el año que viene y tu nuevo libro. Pues nada, aquí estaré. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Gracias. Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. Ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? Y comenzamos este capítulo del Gesto Más Radical con la columna de Elvira Lindo, publicada en diciembre de 2017, y acabamos con esta columna. Y dice, escribe Elvira Lindo, las señoras mayores van al cine, sí, pero no solo al cine, las señoras mayores van a los museos. ¿Podría hacerse alguna vez alguna estadística de edades y géneros? Las señoras mayores llenan las presentaciones de los libros, eso salta a la vista. Las señoras mayores son las que masivamente integran los clubes de lectura. Las señoras jubiladas son las que en su mayoría se matriculan en las universidades de mayores. Las señoras mayores mantuvieron el teatro cuando estaba en horas bajas y ahora siguen llenándolo. Las señoras mantienen una actividad agotadora. ¿De dónde sacan energía las señoras? Con frecuencia cuidan a sus nietos por las mañanas y por las tardes cantan en coros, formados en su mayoría por señoras. Tienen hambre algunas señoras de esa cultura que les fue negada en su juventud. Otras sencillamente detestan atrofiarse frente al televisor. Las señoras mayores, antes o después del acto cultural, llenan las mesas de las cafeterías, lo cual podría resultar old fashioned, si no fuera porque mantienen en pie esos establecimientos en torno al café y a la mayoría que tanto añoramos cuando desaparecen. Bueno, pues nos despedimos de este capítulo del Gesto Más Radical y os propongo que veáis Las Chicas de Oro y que por supuesto leáis el monumental ensayo de Pedro Ángel Sánchez, Las Chicas de Oro, publicado y editado por Dos Bigotes Editorial. Ha sido un placer, nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical. And float away into the night, the Milky Way. You'll hear me call as we ascend. I'll say your name. El Gesto Más Radical. Ahora Sol Radio. Thank you for being a... Thank you for being a friend. El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega.